El 25 de marzo de 2017 se cumplen 40 años de la carta abierta de un escritor a la Junta Militar. 40 años sin Rodolfo Walsh. Como periodista, escritor, militante político e intelectual comprometido con su tiempo, fundador de ANCLA, la agencia de noticias clandestinas, la figura de Rodolfo Walsh es crucial en el panorama de la cultura argentina hasta el año 1977, cuando fue asesinado y desaparecido por la dictadura militar. Las atrocidades que pasan eran conocidas por todos, pero no hasta tal extremo. Pocos llegaron a adivinar la inmensidad del horror y de la crueldad. Walsh sí, y en este sentido la agencia de noticias clandestina ANCLA cumplió una función, pero Walsh cumplió esa función desde la Argentina, desde San Vicente, solo y preparando su obra maestra. El 25 de marzo de 1977, cerca del mediodía, Rodolfo Walsh envió por correo a las redacciones de los diarios argentinos y a corresponsales de medios extranjeros copias de su carta abierta de un escritor a la Junta Militar, en donde denunciaba el plan que los sectores dominantes venían preparando desde hacía mucho tiempo y habían puesto en marcha con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Minutos después, mientras se alejaba del buzón caminando por la calle, fue interceptado por un grupo de tareas de la ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada. El objetivo del grupo era capturarlo vivo, pero no pudieron hacerlo. Cuando percibió el peligro, Walsh resistió el secuestro con su pequeña pistola calibre 22 corto. Logró herir a uno de sus atacantes, pero recibió una ráfaga de ametralladora que lo dejó moribundo. El grupo de tareas se lo llevó en un vehículo y desde ese día integra la lista de los desaparecidos argentinos. La carta de un escritor a la Junta Militar es de una admirable precisión ante todo. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes, y lo que omiten son calamidades. La Junta Militar en 1977 cumplía un año de su asalto al poder. La carta de Rodolfo Walsh tiene dos partes. En la primera parte describe las atrocidades humanitarias de la Junta. Y en la segunda parte es la parte económica. En la parte en que describe las atrocidades que la Junta comete contra los derechos humanos de las personas, describe con una minuciosidad increíble, terriblemente informado para un hombre en 1977, escribe: 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 muertos, decenas de miles de desterrados, son la cifra desnuda de ese terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. Eran los campos de concentración cerrados que llegaron, según cálculos de Pilar Calveiro, en Poder y Desaparición, a 340 campos de concentración en la Argentina. De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe,